escúchate esto. Justo cuando yo me confié y una vida entera imaginé, justo cuando yo cerré los ojos y salté sin saber lo que venía después, justo cuando yo bajé la guardia, cuando vi una luz en nuestra historia, justo cuando quise añadirle el para siempre, tú te fuiste así tan de repente, con mi amor atado entre tus manos, con mis sueños todos enredados, con mi amor tan lejos de tus labios, oh, justo cuando yo me enamoré, te fuiste y no sé por qué. No sé si te habrá ganado el miedo, pues que para ti fui solo un juego. Todos mis amigos me decían: ten cuidado, mírate, estás muy entregado. Oh, mírame cómo me has dejado, con mi amor manos, con mis sueños todos enredados, con mi amor tan lejos de tus labios, oh, justo cuando yo me enamoré, te fuiste y no sé por qué no estás. El alma se me va. Y cuando tú me sueñes volverá a su lugar. Con mi amor atado entre